11 de la mañana, 36 minutos ya, y comenzamos nuestra siguiente entrevista. Ya tenemos aquí a nuestros siguientes invitados, a los que podéis saludar también a la audiencia de la televisión. La tenemos aquí. Nos acompañan Daniel Marí y Miquel Serra. Muy, muy buenos días a los dos y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y vosotros sois los organizadores del primer festival Rock in Rio, que se celebra mañana en Santa Eulalia a partir de las 7 de la tarde. Pero vayamos a ir por partes. ¿Qué es Rock in Rio? Que no el Rock in Rio famoso que se empezó haciendo ahí al otro lado del charco. Dani. Sí, pues Rock in Rio es una iniciativa que sale de la asociación, de la agrupación Pitiosas Auténticas, que queríamos hacer algo un poco diferente en Santa Eulalia. Y habíamos pensado en hacer un festival de rock que creemos que tiene bastantes seguidores. Entonces hemos buscado cuatro grupos de la isla que tienen una dilatada trayectoria a nivel insular y luego un grupo de fuera. Nos pusimos en contacto con Miquel de Indulgentes para que nos aconsejara un poquito sobre la temática y la música que podíamos buscar, los diferentes estilos de rock. Y bueno, y aquí lo tenemos con nosotros. Okay. Mira, precisamente esta semana hablábamos con Álvaro de Ibiza Roots Festival. Uh-huh. y yo le preguntaba, muchas veces lo que queremos es estar sobre el escenario, ya sea cantando, tocando un instrumento, y pocas veces somos los que decimos, no, yo quiero estar debajo, yo quiero estar organizándolo. ¿Cómo sale esa iniciativa de decir, no, venga, voy a hacer algo para que la gente pueda disfrutar de ello? Pues eso nace a partir, digamos, de la asociación, que llevamos una dilatada trayectoria, digamos, en eventos para jóvenes, todos diferentes, y queríamos hacer algo en Santa Eulalia que se saliera un poquito de lo convencional, de los grupos más populares del pueblo y de la música un poquito más comercial que viene, como es el grupo estrella invitado de este año, de Melendi. Entonces decidimos ponernos en contacto con gente aquí de la isla que tuviera una buena trayectoria y una buena experiencia en ello, y así nació, con un grupo de amigos de la asociación, y dijimos, vamos a tirar esto para adelante, que creemos en ello. Y entre los muchos grupos que actuarán mañana están Indulgentes. Miquel, eres su batería, precisamente. Ahí está. ¿Cómo sale cuando te llaman y te dicen, oye, mira, que estamos montando este pitoste? Sí. Y os queremos ahí. A ver, bueno, esto es lo que comentamos también hace poquito. Todas estas ideas salen de los bares, ¿para qué nos vamos a engañar? Estamos ahí tomando cañas y tal, pim, pam. Y ellos comentan, oye, pues nos gustaría pues organizar un poquito un festival de rock y tal, que tú tienes el grupo, no sé qué, a ver si nos podrías aconsejar o qué grupo podríamos traer o qué tal. Y la cosa, pues mira, se empezó a liar y hemos armado este armatostes y al final. ¿Tendrían que dar algún premio a los bares? por todas las ideas que... Sí, sí, sí. ¿Cuántas ideas buenas han salido precisamente sentados en un bar, aunque sea tomando un refresco? Las mejores. Pero muchos salen de ahí. Y bueno, hablando de los grupos que podremos ver mañana en el Rock in Rio. Bueno, empezando por los cuatro grupos de aquí, seremos Indulgentes, como bien has dicho, bueno, yo soy su batería, Fortune también, un grupo que también ha empezado hace poquito, pero también tocaron en el Sonorizarte también. Fueron finalistas, ¿cierto? Y bueno, también tocaron muy bien, la verdad. Y bueno, también otros dos grupos más correbares de estilo blusero, como son Frígolos y Ankel Sal. Que estos también te animan la fiesta en un momento rápido. Estos te animan, sí. Estos son de la buena jolgoria, sí. Además que para empezar un festival como este, también le ponéis ahí una buena guinda. Y como cabeza de cartel tenéis también a un buen grupo. Exacto, sí, queríamos combinar un poco esto, ¿no? O sea, conjuntar un poco lo que son las bandas locales de aquí de Ibiza y a su vez pues traer un grupo pues un poco más puntero de la península, ¿no? Juntarlo todo en un mismo festival. Que no sé si recordarás, años atrás en Santa Eulalia también se hizo el Riusona, uh-huh. Que era, bueno, uh-huh, era de tipo concurso, ¿no? Queríamos, pues ya te digo, darle un cambio de enfoque, porque muchas veces en un concurso dices, vale, uno gana, pero muchos otros pierden, y la sensación es como un poco agridulce, ¿no? Es un poquito, bueno, potenciar lo que son las bandas de aquí también insulares, las más punteras, potenciarlas un poquito para que se puedan dar a conocer y puedan tocar, que en definitiva es lo que también la gente quiere. Queremos que sea una fiesta. Hombre, en el último Río Soná ganasteis Indulgentes. Bueno, sí, pero también tocamos en otros que no sí, ganamos. También, sí. Y bueno, la idea era un poco esta, te digo, organizar una buena fiesta, que venga mucha gente, que esto funcione y que si esto funciona, pues también desde el ayuntamiento nos darán apoyo para año siguiente, pues traer a otros grupos, también punteros. Sí, en definitiva es una idea que nace con una idea de continuidad, digamos. Exacto. Como para empezarlo, esperemos que salga, que tenga la mejor acogida posible, y es, la idea es hacerlo en futuras ediciones y que se haga un referente de rock en Santa Eulalia, digamos. Darle una continuidad. Además que una de las cosas que prácticamente todo el mundo agradece, que sea un festival de este tipo, con todos estos grupos, con un artista que viene de fuera, y que sea gratuito. Sí, sí. Efectivamente, es gratuito. Muchas gracias al apoyo del Ayuntamiento de Santa Eulalia, que es el que lo ha hecho posible, porque nosotros solos no podríamos haber bailado sin su apoyo, digamos. Es gratuito todo ello, sí, en la plaza del Ayuntamiento. Y la fiesta no solamente va a ser el viernes. No, efectivamente. Luego también el sábado continuaremos la fiesta, que desde la asociación ya en febrero organizamos un Flower Power y queríamos hacer ahora para las fiestas de mayo una fiesta que fuera un poquito diferente de las que se hacen en el resto de la isla, de los típicos Flower Power y la movida. Entonces pensamos en una generación que nadie de momento ha hecho ninguna fiesta en la isla, que es la generación de los 90, la generación denominada Generación X. Generación X, sí. Efectivamente. Entonces, el sábado, en la plaza del ayuntamiento también, a partir de las 10:30, empezaremos con un grupo tributo a Héroes del Silencio. Uh-huh. Y después continuaremos la fiesta con dos DJs ya conocidos de la noche ibicenca, de la fiesta Rock Nights, que son Los Ángeles y el diseñador también Marcos Torres, que digamos que estarán a los platos poniéndonos música de los años 90. Sí, porque fue un poco, como bien dice, la generación X, la perdida. Es una época un poquito de cambio, digamos. Sí, pues una época decía, de diferentes estilos, diferentes músicas, diferentes épocas. Es como una época un poco de transición. Sí, porque mucha gente llegaba a su generación. Explosión de todo. Dicen, los 70 molaban más, los 80 molaban más, pero dicen los 90... También la mayoría de los organizadores en esta fecha es cuando empezamos a salir, entonces nos sentimos un poquito más identificados con esta época, quizás con la música que hubo, con los estilos, con los cantantes, con todo. Mencionabais de una banda tributo a Héroes del Silencio. Sí, efectivamente, Derivas, vienen desde Barcelona. También tenemos, ostras, pues... Sí, sí, pinta, claro, bien de la noche también. Hostia, pinta muy bien. Muy bien. Exclusiva, ¿no? Sí. Ah, mira qué bien. Como bien dices, tanto este Rock in Rio, que mañana da ese pistoletazo de salida, los Flower Power... que ya hemos hecho. Que ya habéis hecho. Sí. Estáis también preparando, o sea, no termináis una actividad y ya estáis pensando. Y ya estamos haciendo otra, sí. Todas para ellas, para la gente joven, digamos, de Santa Eulalia. Joven y no tan joven, que está sí, todo el mundo invitado. Bueno, también invitamos un poquito para el sábado a que la gente venga caracterizado y disfrazado de la estrella que más se identifique de la época, de la estrella o del famoso que más se identifique de la época, con Kurt Cobain, con Madonna, con Michael Jackson, con como quiera, porque habrá un concurso de disfraces y muchas disfrazas, muchas sorpresas. ¿Ah? Puedes ir vestido de vigilante de la playa también, si quieres, también es de la época. Sí, también es de la época, pero va a hacer un poco frío por la noche, no sé yo si con el flotador y de cuero. A los Mitch Buchanan, desde ahí, con todo el pedazo en el pecho, ahí para no pasar frío. Pues chicos, no sé si nos estamos dejando algo en el tintero o... Yo creo que no, solo únicamente concluyendo ya, invitar a toda la gente a que venga tanto el viernes como el sábado, que estamos seguros de que va a ser tanto el viernes, el festival de rock va a ser una cosa que no va a defraudar, que va a gustar a todo el mundo, que la banda que tanto viene para fuera... la gente de Santa Eulalia como para la gente de fuera del municipio, invitarlos a que vengan, y el sábado más de lo mismo, que es una fiesta en la que lo hemos puesto mucho cariño, mucho ímpetu, estamos haciendo pasacalles con coches, con música de la época, para que la gente se vaya poniendo un poco en situación, y nada, invitarlos a que vengan una noche más a Santa Eulalia a seguirnos, como ya han hecho, y nada. Yo creo que una cosa que ahora sí que me mencionaban, el tema de los horarios, porque empezáis a las 7 de la tarde, siendo un viernes, hay mucha gente que dices, ostras, es que me pilla saliendo del trabajo o todavía estoy trabajando. Aproximadamente, ¿cuál va a ser? Empieza a las 7 de la tarde, evidentemente, ¿sobre qué hora vais a estar con toda la fiesta? Sí, a ver, el cartel lo hemos puesto a partir de las 7 de la tarde, porque tampoco tenemos una estimación exacta de lo que será el timing de la noche, por así decirlo. Pero sí que es verdad que a partir de las 7 de la tarde ya empezará a haber un poco de movimiento, estará DJ Ezequiel también pinchando, y pongamos que si el cartel pone a partir de las 7 de la tarde, pues se alargará pues igual media horita, tres cuartos de un poco de ambientación y tal, pero a partir de las 8, 8 menos algo es cuando empezarán los conciertos. Ya te digo, el concierto de Tokyo Sex Destruction está previsto pues eso, para las 12. Más que nada, para que la gente no se haga la remolona de siempre tenemos la mentalidad, no, van a empezar tarde, entonces llegaré tarde. Y luego a lo mejor sois un poquito puntuales y llegan justo al final hemos liado. Bueno, ya te digo, el cartel lo pone a partir de las 7 de la tarde y seguramente pues dejaremos ahí una media horita de margen para que la gente se empiece a habituar y para que también pues DJ Ezequiel empiece su sesión, por así decirlo. Pues desde Radio Exit, Daniel Marí, Miquel Serra, organizadores del primer festival Rock in Rio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana, muchísima suerte y bueno, a vosotros. Que esperamos saber más de vuestros próximos eventos y vuestras próximas fiestas. Muy bien. Y esperamos también a vosotros. Y del próximo disco de Indulgentes. Ya te iré diciendo cositas. Ya me irás contando. Muchas gracias, hasta la próxima. Venga, a vosotros. Gracias.